Vamos a comenzar a continuación a hablar de otro agente físico causante de lesiones. En este caso vamos a hablar de la radiación, ¿de acuerdo? Y vamos a verla con tres tipos de radiación, de distintas frecuencias. Vamos a hablar de la radiación solar, tal y como se puede percibir por exposición al sol. Vamos a hablar de las microondas y de la radiación ionizante, en los efectos que podría tener, bueno, en una intoxicación por radiactividad. Respecto a la radiación solar, hay que considerar que hay una parte visible y otra parte que no lo es. La luz visible normalmente es inocua para el cuerpo. La radiación solar, que tiene menos frecuencia que la luz visible, o sea los infrarrojos, producen calor. La radiación que tiene más frecuencia que la visible es lo que llamamos ultravioleta, y esa sí puede producir algunas alteraciones. Es, por ejemplo, la responsable de que se pigmente la piel. Pero además, en exposición aguda, podemos ver que pueden aparecer quemaduras con vesículas que aparecen de una manera no inmediata, y además puede suceder la exacerbación de la autoinmunidad. O sea, una persona que padezca una enfermedad autoinmune puede ver esta reforzada a causa de la exposición a la radiación ultravioleta, dado que hay una reacción al ADN modificado por la misma. Además, pueden aparecer dos tipos de lesiones que tienen que ver con la interacción de la radiación lumínica sobre la piel y la administración de una sustancia fotosensibilizante. Son la dermatitis fototóxica y la dermatitis fotoalérgica. Básicamente, la diferencia es que la dermatitis fototóxica no hay un mecanismo inmunitario, no hay un mecanismo inmunológico, sino simplemente cuando la radiación es suficiente y la cantidad de químicos es suficiente, aparecen unas lesiones en la piel que recuerdan a las de quemaduras solares exageradas. Se da, por ejemplo, por tetraciclinas. En la dermatitis fotoalérgica, por el contrario, sí que existe una sensibilización inmunitaria. Se puede dar con cantidades pequeñas de sustancias, por ejemplo, con AINES se suele dar, o como sulfamidas, y encontramos en este caso formación de antígenos. Las lesiones recuerdan a un eczema alérgico de contacto. Por último, en exposición crónica, la luz solar acelera el envejecimiento cutáneo y causa un daño al ADN que puede derivar en neoplasias, por ejemplo el melanoma. Entonces, por repasar un poco, la luz visible es inocua, los infrarrojos producen calor y la ultravioleta produce pigmentación, quemaduras, dermatitis fototóxica, fotoalérgica y exacerbación de la autoinmunidad. Y a largo plazo, en exposición crónica, produce envejecimiento cutáneo y posibles neoplasias. De las microondas no hay mucho que decir, porque en estudios teóricos se ha visto que podrían producir catarata y esterilidad a causa del calor que generan, pero en la práctica no ha sido contrastado, por ejemplo, con los aparatos microondas de las casas. Por último, vamos a hablar de la radiación ionizante. Cuando una persona se ve expuesta a la radioactividad, va a sufrir sus efectos por una vía directa, que es la lesión por el impacto de las partículas sobre el ADN, y lesión por acción indirecta, es decir, por la generación de radicales libres, a causa de la ionización que produce dicha radiación. Asimismo, hay en la exposición a la radiación consecuencias llamadas deterministas, porque se dan a mayor dosis de radiación, se dan en mayor medida, son básicamente la inflamación y necrosis dosis dependiente, es decir, la lesión de los tejidos. Se puede establecer que a mayor dosis de radiación, mayor lesión de los tejidos, y las llamadas consecuencias estocásticas, es decir, determinadas por el azar, que son el cáncer o las malformaciones. Consecuencias deterministas, que es la lesión de los tejidos, y consecuencias estocásticas, que son el cáncer y las malformaciones. Para comprender las lesiones que genera la radioactividad, es apreciar, por una parte, que las células más expuestas al daño en su material genético son aquellas que están en división. Y como consecuencia de esto, podemos deducir que los tejidos más sensibles van a ser los que más tienden a dividirse, mientras que los menos sensibles son los que menos se dividan. Por otra parte, para la generación de radicales libres, que como ya hemos visto es una de las causas del daño por radiación, es necesaria la presencia de oxígeno, de manera que los tejidos bien irrigados tienden a sufrir más daño. Podemos encontrar tres escenarios en la lesión por radiación ionizante. Tenemos escenario en que la persona tiene una irradiación total de cuerpo completo a grandes dosis, otros en los que la persona tiene una irradiación total a pequeñas dosis y repetidas, y un último escenario en que la irradiación es local, en una parte del cuerpo, a dosis altas. ¿De acuerdo? En el primero de los casos, en la radiación total a grandes dosis, las lesiones, lo que produce, depende de la cantidad de radiación que la persona absorba. Por una absorción de 1 a 5 Gray's, tiene lugar el llamado síndrome hematopoyético, con un fracaso de la médula ósea. Entre 6 y 30 Gray's, el llamado síndrome digestivo, que produce diarrea y hay riesgo de sepsis de origen intestinal. Y con más de 30 Gray's, el llamado síndrome cardiovascular y neurológico, con quemazón, ataxia, hipotensión arterial, hipertensión craneal y fallo en general de funciones superiores. Entonces, recapitulando, de menor a mayor radiación absorbida, tenemos síndrome hematopoyético con fracaso medular, síndrome digestivo con diarrea y riesgo de sepsis, y síndrome cardiovascular y neurológico con alteraciones nerviosas y hipotensión arterial. En el segundo escenario, el de radiación total a dosis pequeñas y repetidas, tenemos un efecto acumulativo y a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, a largo plazo esto puede producir una anemia aplásica por daño de la médula ósea, esterilidad y el daño que antes clasificamos como estocástico, es decir, cáncer o lesiones en células germinales que vayan a dar lugar a malformaciones en la descendencia. Por último, en el escenario de una radiación localizada a dosis altas, lo que tenemos es, si sucede en la piel, tenemos quemaduras de forma aguda y atrofia y telangiectasia de manera crónica, a largo plazo. ¿De acuerdo? Quemaduras a priori y a la larga atrofia y telangiectasia. Produce en las mucosas una alteración, una lesión, puede producir cataratas en los ojos y en general esclerosa los parénquimas y los hace insuficientes en caso de que tuviesen una función concreta.